Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Queridos y queridas oyentes, con ruido de tambores arrancamos el programa número 39. Así es, buenas noches queridos oyentes. Programa número 39, como bien decías, de la Botica de Satán aquí en Radio Nauta FM 106.3. Casi el número 40 y ya llegando al fin de este programa anual. A este, claro, a este ciclo. Casi anual. Casi, ¿no? Hoy un día 5D. 5D. Pasado mañana viene a ser el 7D. Qué fechita, compleja, compleja. No sé si da para analizarlo. Y vamos a hablar un poquito de algunas cositas, ¿no? Que vamos a hacer una, vamos a cantar la posta acá acerca del 7 de cuatro. Nosotros la tenemos acá. Nosotros desde una radio comunitaria hemos hablado un par de veces de la comunicación popular, de una radio como es Radio Nauta, como es también, así es, y toda la Sur, como también es Radio Futura y tantas otras radios en el resto del país. Cuál es también un poco nuestra postura acerca del día de pasado mañana, que es conocido como el 7T. Y no solo del día, sino de la polarización social que se está dando. Sí, exactamente. Hemos hablado... Hemos hablado bastante. Sí, así que... Bueno, nuestra postura. Tenemos un par de cositas para esto, para el 21-22 de diciembre, creo. Bueno, ahora vamos a chequear toda la data... Encuentro metalero y motoquero. ¿Se han confirmado las bandas ya? No. Sí, va, hay una larga lista de primeros confirmados, así que bueno, yo ya le preparé, estoy cambiando la bujía a la moto para ir. Va. ¿Y la chatita? También. Ahí está, vamos la chata, Walter. Capaz que sí. Así que bueno, vamos a arrancar en este programa con clásicos. Viste que ya estamos con los clásicos. Sí, estamos cerrando el año clásico. Y con clásicos, así que un clásico del heavy metal y de la música ciudadana. Así que vamos con Cambalache. El mundo fui será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Yeah. De Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Aquí al aire en Radionauta FM 106.3, las vías para comunicarse el 451-6917. También se pueden comunicar con nosotros a botica de satán@gmail.com, y si no, en Facebook nos buscan Botica de Satán, claro, y ahí todo lo pertinente a Facebook. Me gusta, asistiré, compartir, y ya no me gusta. Viste que tiene Facebook. Sí, lo tiene ahora. Sí. Ya no me gusta. Bueno, cerrando un poco este año exitosísimo de la Botica de Satán. No, nos hemos ido allá arriba, somos famosos allá. Bueno. No podemos celebrar al alcalde. Bueno, una porque jornada está buscando, ¿quién? Muy calurosa la del día de hoy. El clima. El clima siempre Una más los miércoles. Y está medio nublado y parece que va a llover. Sí, siempre traemos nosotros. Traemos tormenta, es así. Nos ¿viste? Stormbringer, sí. Como la canción de Deep Purple. Trae tormentas. Claro, trae definitivamente tormenta. No sé si nos podremos juntar a hacer un asado los tres, ¿se imagina? Empezamos a hacer el asado y se nos viene una tormenta encima. Tendríamos que poner ese tema de Stormbringer, me quedé pensando, con David Coverdale del disco Stormbringer. Qué caso. Espectacular. Y está justo para hoy, ¿no? Sí. Para hoy, tenemos la mala costumbre de recordar temas al aire y no tenerlos. No sé si la producción va a poder hacer un esfuerzo y encontrar el tema. Esperemos que sí. Ahora buscaremos entre nuestros grandes archivos. Hablando de clásicos. Clásico de los clásicos. Bueno, completamos la información que estábamos tirando antes de el rock y moto encuentro. Esperemos poder ir, ¿no? Sí, acá están las líneas de micro también. Dice que va a tocar La Ciénaga, Toxina, Vórtice, Reina Ciega, Crucifix of Death, Militantes del Surco, Zeldar, La Rastrojera, Rey Argento y Trou, algo así, en la ex estación Guarina, que el otro día estábamos recordando también. 140 bis y 489. El micro es el 373, las letras C y F. 273. El 273, bueno, me equivoqué. El 373. Lo van a buscar, no lo van a encontrar nunca. Bueno, el 273, así que le mandamos un saludo a Néstor, que siempre está organizando esta movida. Junto con la gente de Reina Ciega. Son dos días, se pueden ir a acampar. Sí, es camping, tarrea, y buffet y no sé qué. Y parece que va a estar, pinta que va a estar bueno. ¿Ah? Vamos sí, a ir, Walter. Vamos a tratar. Yo dependo sí, de vos. Dale. Vamos. Armo la bici, inflamos y salimos. Cambio de gomina. ¿Qué día salimos? El 20. Y sí. Yo quedaré pendiente porque ya me vuelvo para mi tierra el 18, pero bueno. A la próxima. A ustedes. ¿Qué cosa? Bueno, se va poblando el estudio. Tenemos una discusión ahí sobre la ley de medios. Que se va a el 7D, Juliana. Acá está en los estudios una especialista en este tema. Especialista en metal. Mañana está el Scratch, mañana 6D. Está el Scratch a Telefe y a Clarín. Porque, bueno, por la desmonopolización. Acá me pasan la letra. Así que las organizaciones, así las radios comunitarias y las organizadas, van a ir, o vamos a ir en todo caso, mañana a las 6 a Capital Federal, ahí en la estación Independencia, desde las 5 de la tarde, me dice, ahí en la estación de Subte Independencia, ahí en calle 9 de Julio. Así que está esa actividad. Y el 7, porque dice que en el marco del debate que se plantea, todos, yo creo que todos quien esté escuchando está más o menos al tanto del famoso 7D, que ya se viene. Ahora es todo es así, ¿no? Le manda el número y claro, el nombre, la letra del mes que es. Sí, el 11S. Hemos hablado del 11S, bueno, ahora vamos a hablar del 7D. El tema es, no hay, claro, la M, está mayo y marzo. Te confundís un montón. El 10M. ¿Y qué, el de marzo o el de mayo? Así que, bueno, todos más o menos tenemos cierto pantallazo acerca de lo que va a pasar el pasado mañana, que sería el famoso 7D, y cuáles más o menos son las dos posiciones, las dos grandes posiciones, que en realidad hay un montón de otras posiciones, que eso es lo que estamos tratando de recalcar, pero sabemos todos cuáles son las dos grandes posiciones, la del Estado, con, qué sé yo, como emblema, el programa 678, y Clarín con todos sus programas y todos sus canales y todos sus diarios. Lo que va a pasar el 7D es que tienen que hacer los grandes grupos monopólicos, tienen que hacer la desinversión sobre sus multimedios, y lo que no quiere hacer Clarín es adecuarse a eso. Pero también está el tema de Telefe, que Telefe, hay una cuestión ahí medio rara, que porque, no sé, parece que hay alguna tranza con el gobierno por Telefónica y Telefe, que no los han reconocido como un monopolio. En realidad sí son un monopolio, porque Telefónica también es una empresa de telecomunicaciones, o sea. Claro, que son los medios nada más que la tele y las radios. Además, hoy en día, con todos los avances tecnológicos y las cosas que han ido pasando, todos sabemos que los medios digitales también tienen... Sí, sin duda, monopolización está a la orden del día. Tienen una gran importancia. O sea, Telefónica es un medio de comunicación muy grande. Sí, por supuesto, de internet hay ciertas zonas en las que tenés que elegir una empresa o la otra. Es como que se separan las zonas, es totalmente monopólico eso. Exactamente, sí, con la TV por cable. Bueno, en algunas cosas se ha avanzado ya desde hace 3 años que se ha aprobado la ley de servicio de comunicación audiovisual, pero sabemos que algunas cosas han mejorado, qué sé yo. Los que somos futboleros sabemos que, nada, el fútbol para todo es una careteada y todo, qué sé yo, pero bueno, podemos ver los partidos. Antes era un incordio ir a ver un partido, no pasaba ningún puto partido, tenías que ver la tribuna con Bilardo recreándote el partido con un papelito, con una bolita de papel, era un desastre. Una gatora ahí. Sí, pero bueno, algunas cosas, pero hay otras cosas que son realmente una careteada. Entonces, como esto que hemos hablado en otras ocasiones, que la ley dice que el espacio, el espectro electromagnético se divide en 33%, el espectro, ¿no? En 33% para comunitarias, 33% para estatales y 33% para privados. Pero ese plan tampoco está. Bueno, nosotros sabemos. Sabemos que no se está aplicando, sí, sí, de esa manera, ¿no? Así que lo que nosotros vamos, los estamos reclamando, lo que vamos a reclamar mañana y lo que vamos a seguir reclamando. Exactamente, es que se realice un plan técnico que garantice la reserva del 33% dentro del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro, como el nuestro. Y sobre todo, que no nos pongan tantas trabas burocráticas que tienen que ver con... Nosotros, los medios sin fines de lucro, no podemos cumplir con toda la burocracia y con todo timbrado, sellado y todos los impuestos. Que todo es billete. Exactamente. Entonces, o sea, como una... Sí, llevan a que todo sea privado al final. Y claro, tratan. Porque una sin fines de lucro no puede pagar nada, entonces no deja de existir inmediatamente. Así que bueno, eso es más o menos la movida de mañana, el 6 de... Y pasado mañana el 7 de veremos qué pasa, ahí están. Y hablando de medio, ¿pasarán mañana lo que la movida que será mañana? No creo ni que Clarín, no creo que le informen, ¿no? Ni 678 pase. Creo que les importe. No, ya sabemos cómo son los grandes medios, porque bueno, 678 se quieren lavar la cara diciendo, hablando del monopolio, pero bueno, el Estado también ejerce monopolio, lo sabemos desde no solamente de los medios de comunicación, sino de un montón de lugares. Y bueno, y hablar de hegemonía desde el lugar del Estado realmente es como una paradoja gigante. Así que también la distribución de la pauta publicitaria oficial. Nosotros no queremos hacer propaganda política de vote a tal o vote a cual, sino las que tienen que ver con la pauta publicitaria estatal, que tiene que ver con, no sé, cosas de bien común. Propaganda, sí, contra el SIDA, contra el dengue, por la recolección de los residuos y todo eso. Que a las radios, a nosotros, las radios comunitarias, nos servirían también para seguir bancando el espacio y seguir creciendo en equipamiento y en cosas que tienen que ver con el laburo del día a día acá. Así que bueno, mantenimiento, ¿no? Que también que cuesta muchísimo. Bueno, vamos a ir con un temita del metal, porque en este programa del metal y después hemos traído Orange Goblin para escuchar ahora. Es conocida la banda de Stoner Doom, bastante buena para empezar así el programa. Ahí está. Watching the watchers eye, drowning in memories, falling eternally, blood of Aquarium, drops out of fantasy! We'll be right back. swallow. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán. Un antiácido para este trago amargo. Seguimos acá en la botica de Satán en Radio Nauta FM 106.3. De fondo escuchando Perfect Strangers de Deep Purple, del disco Perfect Strangers. Hemos exitosamente encontrado el tema Stormbringer. Exactamente. Este que estábamos escuchando, no, esto es no, claro. la era Gillan, cuando volvió Gillan en el 84. Después de grabar el Born Again con Black Sabbath, volvió a Deep Purple y sacó este excelente disco que es el Perfect Strangers, que tiene un video muy gracioso, muy ochentoso, que sí, probablemente alguno lo haya visto, y si no, búsquenlo por YouTube ahora que es mucho más fácil. No como antes cuando pasaban en la televisión un video un de rock video. Era, no sé, un acá cataclismo. Estaba, música total nada más y te pasaba uno cada mil años. Yo cuando era chico y pasaban un tema de carajo me ponía feliz, imagínate. Mira, mira con qué poquito te conformaba. Hace poco. Hace muy poco. Bueno. Sí. Este. El tema que encontramos es Stormbringer. Vamos a ir con este tema y nos vamos a la tanda. Que es el tema prometido, a ver si trae la tormenta. No, anda haciendo falta, me parece. Que sea una tormenta tranqui. Sí, que no te tire un arbolito, claro, nada, que no mate nada, nadie, que queda una, un rayo. Claro, la última vez que convocamos una tormenta no fue mal. No la habíamos convocado, nosotros estábamos acá muy apaciblemente. Ni nos enteramos. Un tifón. Ni nos un enteramos. Tifón, un alud. Bueno, vamos a escuchar el que trae tormentas de Deep Purple, ahí en la voz David Coverdale. También una muy buena etapa de Deep Purple también con Coverdale. Tiene sus cosas, pero el Burn, el Quemar, famoso disco Quemar, y este disco son muy buenos. Como así, canta Coverdale, un capo. Un capo. Así que ahí vamos con Stormbringer. Come on. Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Existe un espacio en La Plata. ¿Dónde se encuentran? Talleres artísticos. Espacios para reuniones. Biblioteca. Un bachillerato popular. Trabajo autogestionado sin patrón. Grupos musicales. Talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡La chaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. ¿Sabías que, Orlando? Se viene la última fiesta en el Olga Vázquez. ¡Ay, pero qué bueno! ¿Cuándo? ¿A qué hora? El sábado 15 de diciembre a las 23:55. ¡Pero qué majo! ¿Y quién toca? Toca el Manijazo, que presenta su primer disco. ¡Ay, que no te la puedo creer! ¡Créeme, Orlando! ¡No te la podés perder! ¡El Olga de todos y todas! 60 entre 10 y 11. ¡A bailar toda la noche! ¡Cochecito al reggaetón! Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Yo te voy a enseñar a escribir con metáforas estilo Indio Solari. Empecemos a intentar parte de una letra. Parte de una letra. Escribamos. Ya la trompeta batió la retirada. Es fiel testigo, Tereso remixado. La poli llega al ciber y es vanguardia. Hiperupite. Solo el futuro se ve cuando se fuga. Hiperupite. Walala, wo, con varias E. Bueno, acá básicamente se habla mal de un pibe que cuando llega a la cana a un ciber se caga en las patas y se las toma. Lo de hiperupite es la imagen que da la idea de que a alguien se le frunce los glúteos ante la posibilidad de quedar detenido. Recordalo y seguí practicando, sobre todo la parte que dice no sé. Hasta la próxima. A brillar, mi amor. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Those of us who lived conheciam a nós que é nosso Noche de clásicos en la botica de Satán. Spirit Court, qué buen tema. Of the Cherokee, el espíritu caballo del Cherokee. Qué buen álbum. El mejor disco de Manowar. Y quien diga lo contrario puede ser azotado por la tormenta. Por la tormenta que se viene, por la tormenta que llamamos. Si esta noche cae una buena tormenta, cae una puteada. ¿La llamamos nosotros? ¿Puede decir que la llamamos nosotros? Sí, me parece que ya. Si es jodida, no, bueno, van a venir. Van a matar. Tres veces o cuatro veces, me parece que ya podemos decir que sí. Que somos unos Stormbringer. Bueno, no sé. Pero. Bueno, gran disco de Manowar, el Triumph of Steel. ¿Sí? Triumph of Steel. Sí, así es. ¿No? Con la leyenda de Aquiles. Temazo. ¿Qué tema, 28 Dios. Partes era? 28 minutos. No, pero ¿cómo se llama? Aquiles. No me acuerdo bien el nombre. Entonces. Ascenso y agonía. Sí, ascenso y agonía de Aquiles. En no sé cuántas partes. Claro. Temazo. Gran. Tendríamos que pasar alguna vez ese solo de batería que. Sí, genial. El solo de batería y el grito que pega él cuando empieza. Sí. Es muy bueno, es muy bueno. Ahora, eso. Si la producción si hay, es un si esfuerzo. Ahí es el... No, el tema está. Lo que pasa es que es imposible pasar. 28 minutos. Un día que sacrifiquemos 28 minutos nada más. Pero. No, un día lo. Que sea un lo podríamos cargar ya ahora en las vacaciones cuando no estemos claro en al aire, estos miércoles pum pum cargar es como una obra clásica, ¿no? Es como sí, es que de hecho como, cuenta la historia clásica, claro, pero como quien se sienta en su casa, ponele un programa de música clásica, es difícil tener porque todos los temas duran 40 minutos. Sí, ¿vamos a escuchar un tema? La mayoría sí, de los programas de música clásica tienen a una persona que explica el tema y después pasa. Claro, sí. Y después pasa. Sí, mi papá escuchaba. Nos vemos la semana que viene, te dice. Claro. Te dice, bueno, ahora vamos a escuchar la sonata 4, opus 27 de Wolfgang Amadeus. No, los de Mozart son Kegel, no son opus. Así que bueno, claro. Toda una relación entre la música clásica y el metal. Hoy así estuve es. Escuchando el último disco. Bueno, ya lo había escuchado, pero estuve escuchando. Enseguida lo vamos a escuchar. Al último disco de Dimmu Borgir. Ah, sí. Que tiene mucho de música clásica. Venía también estuve. Sí, cada vez más melódico, digamos. Sí, viste que como que muchos le dieron palo, como que era muy melódico el disco. Igual, es una brutalidad. Sí, o sea, bueno, como siempre es Dimmu, qué sé yo. qué sé yo. Y tiene mucho, viste, tiene un tema instrumental así de... Hay un tema que está en dos versiones, versión metal, claro, y otro versión sinfónica. Tenía que escucharlo bien. Sí, como Lacrimosa también ha hecho eso. El mismo tema está versión banda, claro, y versión arreglo para orquesta. Muy bueno, me parece, sí. Y muy... Y qué sé yo, en el ámbito de la música clásica, contemporáneamente creo que el metal es lo que más emparentado está. Sí, sí, por otro lado tenemos a los guitarristas prodigiosos que han estado todos los últimos 20 años practicando, cada vez más impresionante. Sí, y el tema de bandas que tocan con orquesta. Dimmu Borgir estuvo tocando con, claro, la Orquesta Sinfónica de Praga, por ejemplo. Y bueno, otras bandas. Sí, suena, otras bandas Lacrimosa, mucho más, claro. También. Por otro lado teníamos a Korn y esas otras bandas que también hicieron. El cantante de System of a Down también ahora sacó un disco con... Es horrible el disco igual. Tengo que decirlo en vivo porque no, la verdad que no. No lo escuché, vi un videito. Patinó demasiado. Ah, sí, muy feo. Sí. Y bueno, después está el proyecto de Metallica en la Sinfónica, pero no es muy bueno tampoco. Pues son los temas de Metallica con un violincito arriba. Igual cuando yo lo escuché cuando era chico, para mí me voló el cerebro, así de fácil. A mí no me lo que pasa es que vos no eras tan chico, por eso. No, y no me pareció que estaba bueno. Hay un... el que está bueno es el de Scorpions con la Sinfónica. Ah, mira. A ese no lo escuché. Yo lo escuchaba un poco, y además el tiempo que pasó y que sigue... Klaus Meine sigue teniendo una voz de la... Terrible. ...putísima madre. Que no pasamos nunca a Scorpion. No hemos pasado nunca. Pasa que hubo un tiempo que el tema ese que lo pasaban por... Loving You. Ese, el otro, el... no me sale el nombre, como siempre yo. Wind of Change. Ahí está, lo pasaron por todos lados. Sí, era el... Pero no, era Rocky, en esa época pasaban Rocky en la tele y en la radio, claro. Wind of Change. Bueno. Sí, pero no, tiene unos temazos. Tiene unos temas. Igual ahora vamos a ir con un tema, se lo dedicamos, en este caso se lo podemos... Yo no los conozco personalmente, pero se lo dedicamos a la gente de Reina Ciega, que algo tendrá que ver con este tema que vamos a pasar. Y un tema, estos gustos que nos estamos dando en el penúltimo programa o antepenúltimo programa de la Botica Satán, que tocan en Gorina, los chicos de Reina Ciega. Ajá, y son uno de los organizadores del toque que estuvimos hablando más temprano. Y vamos a escuchar Antes de los Viejos Reyes, un tema que teníamos ganas de escuchar del disco... El último disco de B8, Del Fin de los Inicuos. Y bueno, así que para la gente de Reina Ciega. We'll be right back. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Escuchando el Opus. El Opus Pocus 4. Bueno, lo prometido es deuda, así que acá estamos con el último. Pagando esta pequeña. Ah, no estaba la ganza. El tema Gateways de Dimmu Borgir de su último disco, la versión sinfónica. Uh-huh. ¿Viste cómo se mueve la producción de este programa? Nosotros decimos, este tema. Hoy estamos rapidísimos. La del programa pasado estuvimos un poco lentos, pero. Y al principio los primeros programas decíamos vamos a pasar tal tema y también, nunca lo pasamos. La semana pasada no estuvimos, creo, ¿no? Estuvimos volando. Menos 10 estábamos. Claro. Más o menos. Habría que revisar qué programas hemos dicho, bueno, vamos a pasar este tema y jamás lo pasamos. Después porque fuimos pagando deudas, sí, con el tiempo. Decíamos, no, ¿te acordás que hace mucho dijimos que íbamos a pasar tal banda? Y bueno, Dimmu Borgir, el último disco, que es del 2010, que se llama Abracadabra, que fue un poco criticado por justamente por esto, por meter mucho coro, demasiado sinfónico para algunos. Pero me parecería buenísimo eso. Lo que pasa es que no me gusta mucho que Dimmu Borgir haga todo lo que sea sinfónico con un teclado. Lo hacen siempre. Y ahí está, él es uno de los críticos. No, porque esto realmente tiene lo que sí tiene mucho coro. Este orquesta disco atrás. Este claro. Disco tiene mucho coro. Y bueno, en este se dieron el gusto. Realmente para una banda, claro, que quiere hacer metal sinfónico, dice. Realmente llegar a tocar con una sinfónica creo que es ser el sumum, sí, de cumplir tu sueño, no sé, tocar con una orquesta posta y bueno, con la brutalidad que tiene Dimmu Borgir también. Porque ahora estamos escuchando esto muy lindo, realmente está buenísimo el tema. Además, este tipo de cosas suele tenerlas así, los sonidos esos que los incorporan mediante el teclado, qué sé yo. Sí, es verdad eso que sí. Mucho mejor. A mí me gusta el disco y tiene la brutalidad esa. Por ahí sí tiene demasiado coro para, qué sé yo. Bueno, ya lo vamos a escuchar. Sí, yo todavía no me di el gusto de escucharlo, de hecho vamos a escuchar. Sí, dijimos, bueno, escuchamos la versión sinfónica y ahora escuchamos la versión metalera, claro. Para quien está escuchando y se acaba de aprender, este es un programa de metal y lo que acabamos de escuchar, lo que estamos escuchando de fondo y lo que empezamos a sonar es Dimmu Borgir, una banda muy brutal de Noruega, de black metal sinfónico. Y ahora vamos a escuchar el la versión de ellos. Claro. Esta es la versión de la Sinfónica. Ahora vamos a escuchar la versión de ellos de este mismo tema que se llama Gateway, del último disco hasta ahora de Dimmu Borgir. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que el reconocimiento jurídico y legal de los medios comunitarios, alternativos y populares que hoy funcionan en el país llevan años sin soluciones concretas. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. El Galpón de Tolosa festeja sus primeros 5 años. Sábado 8 de diciembre, 23 horas. Tentativo Tentempié, Swing, Circo Escaramujo. Tocan Todopoderoso Popular Marcial, Señor Tomate. Además, proyecciones, DJ, comida. Fiesta Galponera. En 3 y 526. Entrada 20 pesos. Lo recaudado será para terminar las aulas del Bachillerato Popular El Llamador. Vení, copate y colaborá con los espacios autogestionados. La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Summer burned alive. I can't remember when another song passed by. We're a bit stranded on the islands of the dam. There is no one on earth to take my hand. There is no voice to speak, no soul for company. Perdidos en el ozono. Así es, hablando de clásicos, de clásicos. Lemmy, imperdible. Si alguna vez tenemos la posibilidad de ver el documental, la verdad me gustaría mucho poder compartirlo con otra gente que me guste. Porque el año que viene estamos planeando un ciclo de cine. Así es. Hay un montón de... Es una película tranquila y muestra la vida del tipo, un tipo re humilde, así, es un tipo que vive siempre en la misma. Por más está, que, está bueno misma, escucharlo, ¿no? Siempre la misma, whisky. Claro, whisky, ¿dónde están? Sí. Totalmente, el chabón vive en un bar de la esquina, siempre jugando a la maquinita de las monedas, ¿viste? Y nada más, es lo que hace el chabón. Bueno, es parte también de su... El personaje, ¿vale? Es parte del personaje, sí, el chabón tiene una bocha de plata, pero no, no la gasta, si no es que... No es que la fama le pegó y el chabón... No conté el final, cualquiera. No conté el final de la película. Es un rockero. No es un final, la película va mostrando la vida de él, qué sé yo. Me imaginaba. Me está atacando un mosquito en este momento. El año que viene vamos a hacer ese ciclo de cine, ¿no? Sí, tenemos que juntarnos. Ya lo estuvimos planificando y... Este año tuvimos ganas, pero no nos dio el cuero. ¿Con las ganas? No, sí, no se hace nada. No. Porque el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. En realidad estábamos esperando poder conseguir la película de Hermética para empezar, ¿viste? Y ahora ya después de verla, ya no sé si la quiero pasar. Pero sí, sí, sí, no, ni la vamos a pasar. Sí, el año que viene pasamos la película de la H. Tenemos que pasar todo un refrito de Ricardo hablando con Beto Casella. De terror, hoy vi otro pedacito. Tristemente la vi entera en la entrevista, boludo. No, yo no puedo ir más a los recitales de este chabón, no le puedo estar dando plata, boludo. Dejate de joder, vos viste las cosas que dice el chabón, se va a la mierda. No escuché todo, escuché algunas partecitas nomás, igual eran muy graciosas. No sé si... Como puede ser que también sea parte del personaje, qué sé yo. También, por eso te digo, parte del personaje. Es medio parecido el Lemmy y Iorio, son como su alter ego, es como el Lemmy del tercer mundo, Iorio. Bajista, canta claro. Así también con la voz quemada y está quemado. No se peleó con todo el mundo Lemmy igual. No, bueno, ahí tiene su diferencia. Bueno, nada, nunca podíamos programa de fin de año hablando de clásicos. Viste, yo me quedé al margen, Te has quedado ahí al margen del río viendo las cosas pasar. Sí, realmente no sé en qué ha mutado este personaje del metal. Con muchos adeptos. Muchos adeptos, bien, está bien. Pero sí, no sé. Cuenta un par de anécdotas, no te la pierdas la entrevista porque... Bueno, la voy a ver entera porque vi una partecita. La de los, no sé si esa es de ahora, la de los, bebés. Los Heavisaurios, esa de cuándo es de ahora. No, esa es la otra. La otra la vi, la anterior. ¿Cuántas entrevistas has hecho? ¿Tres? No, dos. De hecho, el chabón no hace entrevistas para nada, solamente hizo esto, así fue como muy raro. Para Beto Casella. Claro. No, hizo una entrevista para la Headbanger. Sí. Que acá, escrito hace entrevistas, pero así en vivo no hace. Y escrito tampoco muchas. Claro. Pero bueno, compré la Headbanger, no sé, la debo tener por ahí en la casa. Que sale en la tapa, sale con un rifle, ¿la vieron ustedes? No. Bueno. Nada, la entrevista esa está bastante buena, tiene cosas rescatables y cosas bastante coherentes. Bueno, obviamente tiene un par de palitos, que es eso, por ejemplo, recuerdo en este momento, recién pasamos B8, le tiene un palo al Beto Somervide, así porque dice que el Beto también con todo sumamos también, no vamos a... Es un mambo así medio evangelista, místico y toda la gilada. Tiene un par de palos, pero bien coherente la entrevista esa, que fue, es del año pasado, la revista esa, de principio del año pasado. Y ahora sí, no sé, anda pisando el aceite de Ricardo, pobre. Bueno, lo saludamos para su cumpleaños, ¿se acuerdan? Cuando hicimos un programa con... Recordándolo más que sí, recordando y saludando y recorriendo un poco su carrera musical. Pasamos, sí, vale mucho la pena. Hasta teníamos cargado esa vez, ¿te acordás, Walter? Teníamos cargado Solución Suicida, pero la versión antes de que grabara Orcas. Sí, no la pasamos. Con el Chofa. ¿Y con quién más? No me acuerdo, pero no la pasamos. No sé si la pasamos porque estaba muy mala la grabación. Pero bueno, recorrimos toda la... Para que... No somos... Bueno, hay varias posiciones acá. Varias posiciones como en todos lados. Así es. Porque si el tipo da para hablar... Da para hablar. La viene pateando hace un montón. Referente que... Muchos la tenían de referente. Dejaron de ser su referente por ciertas cosas. Sí, en eso me parece que estamos. Hay gente que sigue escuchándolo y el que le gusta, que le guste, el que no le guste. Sí, no, sí. Le, a mí, más digamos, que creo que no va a llegar a un punto de acuerdo nadie en ese tema. Sí, lo que a mí más me llama la atención y lo que. ¿Qué sé yo? No soy yo anti. No, de hecho me gusta el más fuerte, me gusta, bueno, hermética y todo. Pero la gente que se ha acercado últimamente al más fuerte, a hermética, al metal, por esta clase de apariciones me resulta extraña, claro. ¿Viste? Gente que no escucha nada de metal, gente que se quedó y solamente se acerca por. No sé, es raro, es como una contradicción dentro del. Yo no sé si es una contradicción, porque es un tipo humilde, eso no se lo saca nada, ¿entendés? El tipo que vive en medio del campo a pesar de todo y que. Nah, qué sé yo. Sí, por ahí es parte del personaje, pero está bueno, bien, da esa impresión todas las veces que habla. A que le guste que lo escuche, a que no le guste que no lo escuche. Claro, en todo caso, todas las cosas están en la música, pero igual, siendo muy sincero, para mí ha ido decayendo mucho musical. Y poéticamente, sí. Las letras y en lo musical, bueno, lo zafa el Tano Marchello, que es un monstruo ahí en la guitarra. Y bueno, y no sé, las letras a mí me llamó mucho la atención. La otra vez estuvimos revisando un poquito el último disco, Tridando sí. La Fina. Letras con, sí, dos, habla, con habla... dos estrofas, donde nunca ni en Hermética ni en Alma Fuerte habían armado una letra, un tema musical. Claro. Con dos palabras que se repiten y se repiten, o sea. Bueno, ahí en la entrevista habla un poco de eso, dice que de que la gente de la ciudad le dice Trillando la Fina a tomar merca, y sin embargo para él es algo del campo, que significa sacar la cosecha, no sé. Y pero y qué tiene que ver con hacer, sí, no sé, ha ido decayendo, claro. Musicalmente y bueno. Sí, igual siempre en el campo, pero tampoco no se venga a hacer y que está sembrado tampoco. Claro. Claro. Bueno, un saludo. Tierra para que la trabaja. Claro. Así que bueno, ahora vamos a escuchar una banda que se llama Arkham Witch. Una banda bastante llamativa. Bueno, vamos a escuchar el tema y después comentamos un poco. Un disco de este año 2012. We'll be right back. go to Great Cthulhu down below. Hear ye the whispering winds telling you of other things, eerie realms unseen, such great cities in the Botica de Satán, un programa de metal. Bueno, de fondo estamos escuchando Diablo Swing Orquesta, el tema Balrog Boogie, uno también de los clásicas cortinas de la Botica de Satán, ha pasado un par de veces. Y lo que escuchamos recién era Arkham Witch, una banda inglesa, que una de las peculiaridades que tiene es que la baterista es una mujer. Y bueno, deberíamos dejar de remarcarlo igual cada vez que encontramos. Bueno, porque es raro. Justamente ayer estuve hablando con una compañera de la facultad, sí, que es metalera y toca la batería, y hay pocas baterías. Sí, y más en una banda donde son todos varones y la baterista. Y hay muchas minas metaleras, sí. Y arriba del escenario no hay tantas. Claro, vas a los recitales y hay un montón de igual mujeres. Ha ido creciendo ese, ¿no? Sí, digamos, sí, sí, algo que se fue reflejando con el público, qué sé yo. Así que está bueno. Y suena muy bien, está muy buena la banda, estábamos comentando ahí. Y el disco es de este año, del 2012. Y bueno, la banda, como escucharon, y todo el disco es bastante parejito, está muy, muy interesante. Hace toda una mezcla de bien clásico, es una mezcla de thrash, de heavy metal, un poco de doom, a todos los gustos, para todos los gustos, pero todos los gustos clásicos, digamos, bien vieja escuela, bien setentosa. Y acá estoy viendo la tapa del disco que tiene a Cthulhu. Exactamente. Y el nombre del disco es el de la ciudad donde pasan todos los eventos de Lovecraft. Arkham, que también lo usaron después para Batman. Ah, mirá vos. Lo tomaron de loca, sí. Claro, Arkham, exactamente. Y el año que viene tenemos que hacer un programa especial sobre Howard Philip, sí, Lovecraft, porque ya lo hemos nombrado a lo largo de este año, claro, es que ya hemos pasado muchísimos temas. Tenemos de Metallica, tenemos de una banda que pasamos francesa la semana pasada, y muchísimos más que ya no me acuerdo porque son bandas medio under. Pero sí, el heavy metal le ha dedicado gran parte de su género a él directamente. Así que, sí, al Necronomicon. Al Necronomicon, sí, y a todos los relatos de él. Sí, a todos los personajes, claro. Y todo el cosa. Así que bueno, recomendamos esta banda que está muy interesante para quienes gustan de los sonidos clásicos del viejo metal de los 70, claro, y 80, y ese sonido. Sí, ahora, eso sí, hay algo que recalcar de las bandas que tocan el tema de Lovecraft, es que son zarpadamente heterogéneas. Hay una banda que se llama Nyarlathotep, que es metal súper extremo así, y bueno, la banda francesa esta toca black, y esta que escuchamos ahora, o sea, totalmente distintos los estilos. No es que agarraron un estilo y dijeron, bueno, vamos a hacer esto y tocamos sobre este estilo. Ha influenciado a muchísimos estilos, a muchísima gente, sí. Así que no sé si otros estilos de música también, habría que ver si habría que investigar. Lo que pasa es que como estamos tan encerrados en esto, que habría que ver si no creo que, por ejemplo, el reggae tenga un reggae sobre Cthulhu, pero no sé, el rock sí. Bueno, y me sorprendió mucho ver bandas acá de la Argentina, de Doom, que es medio stoner, el Doom argentino, viste, que tienen todos nombres referentes a eso. Hay uno que se llama Pulpo Negro. ¿Cómo era que se llamaba? Hay muchísimas bandas de Doom Stoner argentino que es claro que están refiriendo a él. Bueno, entonces queda pendiente para el año que viene, sí. Porque bueno, en estos últimos dos programas que nos quedan vamos a revisar un par de cosas de las que han pasado en el año. Como en todo, como siempre, cuando se termina un ciclo, balance, ¿no? Balance, seguramente. Claro, exactamente. Asamblea, balance, asado. Y vino. Y votación. Y sacar un par de conclusiones de lo que ha estado bien y de lo que ha estado mal. Así que bueno, llega el momento también de los saludos. Mandamos saludos a, no lo habíamos nombrado todavía, a quien nos hace el aguante todos los miércoles acá, nuestro operador estrella, ya afianzado en el puesto, el señor Agustín J. Molina Campos. Hasta ha aprendido a hacer la señal del metal. También acá llega otro gran baluarte de la Botica de Satán, Piriápolis 1991, podría 92. Rodolfo Seco, un pionero del metal, y también bueno, todas las hordas del metal de Mendoza, a todos mis amigos personales, a la República Oriental, sí, Oriental de Berisso, que está al oriente, y a la República Occidental de Bariloche también. Así es. Y a toda la ciudad de las Diagonales. Así que estos saluditos teníamos para enviar. Y a todos los que me conocen, y a mi mamá, por supuesto. Bueno, no sé, ahora vamos a seguir con una banda que es de Grecia, es de género de metal extremo, así. Tiene muchas mezclas que no son tan extremas, porque me resultó llamativo verlo en la descripción por ahí. Lo que pasa es que no escuché todos los discos de ellos y quizás vinieron de algo más extremo, y ahora este disco que escuché es más moderno. Pero bueno, lo que es llamativo es que son griegos y que tienen letras dedicadas a eso, que bueno, lo dicen los nombres, yo no lo sé ni decir. A todos los dioses del Olimpo y toda esa movida, no sé toda si la mitología. Porque lo que pasa es que habla tiene en ese idioma. No estará dedicado a todo el ajuste que está pasando en Grecia, capaz. A Helos, algo así se llama el disco. Frozen Christ es la banda. Habría que traer alguno acá de la colectividad de Berisso, algún griego, para que nos traduzca. No, pero estás hablando de todo el quilombo que está pasando en Grecia con la economía, puede ser. Con el ajuste sobre los trabajadores. Bueno, la banda seguro. Esta viene de 1986, así que tiene sus años. Ah, mira vos. Bueno, ¿y la banda cómo se llama? Frozen Christ. Rotten Christ, que es ya que viene sí hace rato. No sé bien qué significa, porque puede ser que significa Cristo que se está pudriendo. Podrido, claro, ¿no? Pero no es la traducción así, la palabra no existe directamente. Rotten. Ah, no existe el sí, es rotting, pero rotten. Se escribe distinto. Claro, rotten. Ni en griego, capaz que. Puede ser. Lo inventé. En grecio. O no, es una palabra inventada. Tienen otro alfabeto, ¿viste? Claro. Claro, por eso digo que no lo puedo ni leer nada, no puedo decir nada. Bueno, vamos ahí para todos los oyentes, una banda que viene hace muchísimo, como bien dijiste. Del año así 86, es, un sí. Montón de tiempo, de Grecia, así que ahí está la crisis para todos ustedes. Everyone can stand there, his father, please don't.

Bueno, ahí estuvimos escuchando la banda Wrath in Christ, que como yo había dicho, en realidad me había equivocado porque el nombre realmente significa Cristo pudriéndose. Ajá. Y bueno, el disco se llama... Consultamos con el profesor de inglés. Claro. Aealo se llama el disco. Ahí está, es del 2009. Y significa algo que no sabemos. Claro. Me encantaría saberlo, pero la verdad que no. Tendríamos que traer algún griego de la comunidad de Berisso. Pero bueno, ahí estuve investigando un poco y me parece que tienen un par de discos que tienen Satán o algo así, me parece que están metidos. Sí, la banda se llama Cristo Podrido. Sí, y tienen ese estilo medio black, medio así. Sí, bien extremito. Bueno, acá me anuncia la producción, porque la producción había trabajado como nunca antes. Tarde se avivó la producción de trabajar. Ha trabajado mucho. Me dicen que vamos a tener una entrevistada el día de hoy, que es una señora de Honduras que ha venido a presentar un libro acá, Olga Vázquez, que se llama 13 colores de la resistencia hondureña, y que bueno, vamos a aprovechar y nosotros también cedemos un poco el espacio, y también porque nos interesa y porque creemos que es interesante para la radio y para el proyecto de comunicación en general, que una persona que ha venido desde tan lejanas tierras pueda contar en primera persona también el proceso que se está dando en Honduras después de el golpe de estado, derrocamiento de Mel Zelaya, donde estuvieron metidos los yanquis a full, donde han estado además en una zona, toda la derecha de una zona de Centroamérica, donde siempre han estado metiendo la mano, más que acá aún, sí, interviniendo, sí, directamente. Descaradamente. En sí, toda... eso que acá ya es descarado, así que allá me pego todo. Mucho más descarado. Así que enseguida vamos a tener. Y para que los que les guste las cuestiones de las banderas, eso, Honduras tiene el mismo color que la bandera argentina. Exactamente, sí, es verdad. Tiene 5 estrellitas en vez del sol. Un país que estuvo movilizándose un montón en esa época cuando fue el derrocamiento. Y bueno, metieron a un gobernador de facto elegido por unos pocos. Unos pocos. Así que enseguida nos va a estar contando en primera persona esta compañera venida desde aquellas lejanas tierras de Honduras, ahí en Centroamérica, en realidad lejanas pero no tanto, compartimos un montón de... Sí, de, cercanas de, en historia. Sí, compartimos un montón de nuestra historia reciente y las consecuencias con todos los países de Sudamérica, sobre todo. Por lo menos 500 años de historia compartimos desde la llegada de los españoles, y bueno, todos los procesos han sido muy similares en todos los países, así que va a estar contando un poquito todo ese proceso de resistencia al golpe que se produjo en 2009, que terminó con la destitución del presidente electo Zelaya, y después un proceso así medio que terminó ahí con la elección de Lobo, que es el presidente actual. Después tuvo Micheletti, que es el chabón ahí que se quiso quedar con el poder, bueno, al final no pudo. Nos va a estar contando un poco eso. Sí, que Honduras en esa época había formado parte del ALBA, que es la Alternativa de las Américas, uh-huh, que es un proyecto contrario a lo que fue el ALCA, que era el proyecto del libre comercio que planteaba Estados Unidos para toda Sudamérica. Claro. Sí, el Tratado del Libre Comercio, a la cual están sujetos algunos de los países vecinos a Honduras. Bueno, después de Honduras se da lo de Paraguay también, muy igual. Muy parecido, ¿no? Muy parecido. Intentos en Bolivia también de derrocar a... En Morales, Ecuador también. En Ecuador. O sea que no es algo que no nos toca, digamos. Pasa muy de cerca. Exactamente. En un momento cuando se produjo el golpe a Zelaya, se hizo un pronunciamiento de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, contra ese, pero bueno, como que quedó así, como que bueno, no era para tanto. Bueno, después pasó lo de Paraguay y bueno, consecuencias que además, bueno, cosas que hemos estado también hablando en este programa de la Bótica Satán. Ahora vamos a ir con un tema de Mastifal, ¿no? Así es, Tierratas, y después vamos a estar hablando acá con la compañera de Honduras acerca de todas estas cosas que hemos estado haciendo, el análisis preliminar. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Bueno, como habíamos anticipado, acá está Melissa, la compañera de Honduras, que un poco habíamos estado haciendo el primer análisis de, para que quienes no recuerdan o quienes no saben más o menos cuál es la situación de Honduras. Y también está acá en el estudio Luciana, del programa Con los Tacones de Punta, que nosotros siempre le mandamos saludos, programa de Radionauta, los martes de 17 a 18, el programa del espacio de mujeres del Frente Popular de Santillán. Así que bueno, buenas noches, Melissa. Buenas noches, qué placer estar aquí en Radio Nauta. Bueno, gracias, el placer es nuestro. Viniste a presentar un libro acá, se llama 13 colores de la resistencia hondureña, ¿no? Sí, presentando el libro y bueno, girando un poco sobre los movimientos. Conozco a la gente del Frente, de otros espacios, y me invitaron, vine. Estamos aquí bien contentos. Conociendo la Argentina y Argentina en lucha. Ah, y sí, como todas las naciones de Latinoamérica. Sí, como los pueblos de Latinoamérica, que estamos en lucha en muchas partes, ¿cierto? En lucha y resistiendo. Resistiendo al pop y a las balas. Así es. Nosotros acá estamos resistiendo al pop, que también encarna la ideología del imperio. Y bueno, las balas que han resistido también, estamos resistiendo el pueblo argentino y también el hondureño, ¿no? Después del golpe del 2009 fue que derrocó a Zelaya. Y en todo ese proceso del 2009 hasta ahora, ¿cómo se ha ido dando la organización del pueblo hondureño en esta situación? Bueno, antes de hablar sobre Honduras, quisiera hablar sobre México, porque justo estaba comentando ahí abajo que, hablando de balas, los compañeros y compañeras en resistencia contra estos gobiernos legitimados mañosamente a través de elecciones mañosas, que son todas, porque son un invento del patriarcado, ¿verdad? Los procesos electorales, digamos, pues han sufrido mucha represión. Hay presos y presas políticas en México ahorita mismo, y además hay un compañero que mataron en la represión, por lo menos uno que se sabe. Y yo creo que una de las habilidades que debemos tener, que debemos, porque es un deber de los que somos y hacemos militancia de algún tipo, es entender las solidaridades como un acto de todos los días, ¿no? En este caso, pues México convoca mucho a solidarizarse, porque están viviendo una represión que probablemente se extienda con ese nuevo desgobierno del PRI. Y bueno, pasando a Honduras, después del golpe de Estado, efectivamente pasó esto mismo. Es decir, después de meses en resistencia, en la calle, viviendo mucha represión, hubo un proceso electoral convocado por la oligarquía golpista, por la institucionalidad golpista, que sigue estando ahí, al cual acudieron los golpistas. Ese proceso le valió con nula observancia electoral. Ustedes díganme si grito, porque estoy sorda, entonces no sé si grito o si hablo muy suave. Perfecto. Muy bien. Le valió, digamos, de alguna manera la legitimación del golpe. Es decir, el golpismo no solamente sigue siendo represor, porque de alguna manera se ha dicho como los golpes suaves, se dicen, y ponen de ejemplo a Honduras. Yo les puedo asegurar, compas, que de suave no tiene nada. Y creo que las mujeres también sabemos, y también los hombres, pero sobre todo las mujeres, sabemos que no hay golpes suaves. Los golpes son golpes, punto. Pero han refinado su manera de hacer golpismo en América Latina. En Honduras la represión creció porque la resistencia no ha parado. Pero en el caso de Paraguay, donde estuve también recientemente, porque estuve participando como observadora del juicio ético contra el parlamento golpista, los mecanismos de represión son diferentes, están ahí, pero lo que sin duda ha funcionado bastante bien es usar los procesos electorales como mecanismos de blanqueamiento o de lavado de los golpes de Estado. Entonces tenemos que tener, creo yo, mucha sospecha sobre estos procesos electorales, que pareciera son la única forma de crear democracia o poderes colectivos en América Latina, y sin embargo están en manos de las oligarquías, de los golpistas y de los militares junto a ellos, ¿no? Se ha ido como refinando la manera de... Sí. Marcó un precedente también el tema de Honduras. Nosotros, antes de que vos llegues acá al estudio, estábamos hablando un poco y estábamos haciendo esta relación de el golpe en Honduras y lo que pasó en Paraguay también. Y también la reacción de los otros gobiernos, porque hubo una reacción bastante fuerte de América Latina y del Caribe en contra del gas progresista. Detesto esa palabra porque el progreso no es probable. De la modernidad. Sí, cabal. La reacción sí fue de mucho rechazo y de mucha indignación, me acuerdo de incluso de discursos célebres, ¿no? Y sin embargo, esos mismos gobiernos después le dieron un voto de confianza al régimen usurpador golpista actual y negociaron. Cartagena de Indias fue una negociación de la resistencia, desafortunadamente aprobada por todos estos regímenes, llevada adelante por Chávez y por Juan Manuel Santos, que nunca uno se los imaginaría juntos. Uh-huh. Ya en ese momento pasó. Y si fue un acto de buena voluntad y de quién sabe qué cosa, lo cierto es que eso a nosotros y a nosotras nos ha costado vidas. Después de esa negociación entró Zelaya, evidentemente. Una parte de la resistencia se hace partido, se institucionaliza a través de un partido, se desmoviliza, porque los partidos tienen esa tendencia a desmovilizar por razones evidentes, me parecen a mí. Y los mecanismos de represión no solamente no disminuyen, la represión misma no disminuye, sino que aumenta, a tal grado de que en Honduras hay 26 periodistas asesinados después del golpe de Estado, y eso incluye el régimen actual. Hay 80 campesinos asesinados y asesinadas por razones políticas. Uh-huh. Hay una mujer asesinada por razones femicidas cada 12 horas. O sea, estamos hablando de una violencia como nunca hubo en ese país. Eso es gracias a los golpistas y es gracias al blanqueamiento que se hizo, al golpismo, por los mecanismos electorales y por este convenio incomprensible, tal vez no incomprensible que se firmara en su momento, pero que lo que no se comprende es que en ese momento de tanta indignación ante el golpismo, y que ahora no reaccionen de esa manera, viendo que efectivamente fue una negociación fallida, que el régimen sigue asesinando al pueblo de Honduras, aplastando a la resistencia popular y solamente legitimando la que entra en su institucionalidad, que es el partido. Uh-huh. No hay ningún personaje golpista juzgado, removido, acusado. Ni sigue Micheletti siquiera. No, ¿qué? Micheletti tiene una pensión vitalicia que se dio él mismo cuando fue el presidente por un... Sí, eso, es el dictador. Y tiene guardias de seguridad, anda con 40 guardaespaldas que paga el pueblo hondureño en la miseria. Es decir, hay una impunidad total. Uh-huh. Y de eso no pueden no dar cuenta también los gobiernos supuestamente a favor de los pueblos latinoamericanos. No se entiende cómo es que no dicen nada al respecto. Yo creo que esos son mecanismos que la verdad preocupan mucho, porque no solamente nos toca a nosotros ahora, sino que eso se puede extender muy fácilmente. Efectivamente puede ser una cosa que vaya creciendo en América Latina. Así que complicada la... ¿Y cuáles son los actores que están organizándose en esta resistencia, digamos? ¿Los campesinos nombrabas recién? Sí, los movimientos sociales. Es decir, la represión es muy brutal todavía, ¿no? Sigue estando... Hay mucho ejército en la calle. Vos vas a Honduras y desde que estás en el aeropuerto pensás, este país está en guerra. Hay una gran cantidad de aparato militar por todos lados. Hay una espantosa aliación policía y ejército para hacer ¿cómo se llama? Operativos militares y policíacos en cualquier lugar. Están en los colectivos armados. Es un país que se ve claramente como un país en guerra, y es una guerra contra el pueblo de Honduras. El pueblo hondureño sigue valientemente y creativamente resistiendo, es decir, no nos hemos resignado tampoco a aceptar eso. Y te digo, una parte está en un partido que es un partido liderado por Zelaya y por su compañera Xiomara Castro, que es como la candidata a la presidencia, que es una mujer muy interesante, que es una mujer que luchó mucho con la resistencia hondureña, es decir, que ella no salió del país como se le ofrecieron tantos gobiernos de América Latina, incluyendo... ¿Zelaya sí está fuera de Honduras? No, está ahí, se quedó siempre, estuvo en la calle, recibió gases, bueno, todo tipo de cosas. En un momento sí, había salido a Costa Rica. No, el que sacaron fue a su marido, al claro, presidente, sí, pero ella no salió nunca. Uh-huh. Entonces lo que te quiero decir es que el personaje de ella es un personaje interesante porque no es la típica mujer burguesa como que además tiene como un discurso Cristina. Propio, que tiene además una manera propia de elaborar propuestas. Pero este proyecto partidario, bueno, es un proyecto en el que mucha gente cree también, porque yo pienso que las personas están buscando opciones políticas y encuentran que en un partido que rompa un bipartidismo tan tradicional en Honduras, tan histórico, puede ser una opción. Sin embargo, la pregunta obligada es, ¿cómo va a ser una opción un partido si en ese país no se ha tocado ni mínimamente toda la estructura golpista? El Tribunal Supremo Electoral es golpista, todo está puesto en sus manos. ¿Qué posibilidad tiene, en caso de que legitimáramos la opción partidaria, de tener una victoria si así fuera? Porque hay mucha gente que cree en ese partido de resistencia. Por otro lado, hay otra serie de movimientos sociales donde están los pueblos indígenas, los pueblos negros, el movimiento de mujeres, algunos. Está dividido el movimiento. Unos están en la línea partidaria y otros más en el seguir la lucha y la construcción del poder popular. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, bueno, enfrentar concretamente en tu comunidad el tema de tener un proyecto minero. Mientras se toma el poder, como se dice en estos discursos tan clásicos, las mineras están ahí. Están represando los ríos, se están llevando bosques y tierras completas, montañas se le llevan, porque se la llevan en camiones. Uh-huh. Igual que acá, exacto. Entonces hay un grupo o movimientos sociales, digamos, que están articulados bajo esta lucha. Y la American Fleet sigue teniendo mucho poder ahí, supongo. Sí, claro, tiene. Pero bueno, ves que el capital tiende a ramificarse siendo el mismo, ¿no? Claro, o sea, ya no venden bananas, sino... Ya no venden por el aire, sino por abajo. Son uh-huh. los subsuelos, son las fuentes claro. de agua. Entonces, una parte del movimiento social sigue estando muy muy fuertemente en esas luchas cotidianas de territorios, ¿verdad? Y de construcción más o menos articulada de poderes populares desde abajo y en construcción claramente de izquierda. Por ahí está bueno recalcar que la compañera viene invitada por el espacio de mujeres, que nos une la lucha feminista y que también en esa unidad encontramos muchas similitudes de nuestros pueblos, que por más que nos distancien los kilómetros, las mujeres feministas siempre nos encontramos con otras mujeres y nos hermanamos en la lucha y entendemos la complejidad en la que se dan esas luchas y no solamente entendemos, sino queremos saber más. En ese contexto la compañera vino a contarnos de este libro que no es... un libro, no son textos políticos, sino que es literatura, que es poesía, que es la voz que siempre tiene a mano el feminismo porque se manifiesta, digo, las mujeres tenemos la posibilidad y la necesidad de salir con nuestra propia voz, que no es el hiperracionalismo y, bueno... Y la fuente obligada. La fuente obligada que tienen... Señores, no tiene sentido tu texto. Y esto es construcción política, la literatura, la poesía es construcción política, y bueno, eso, abrazarla a la compañera que está acá en el Olga Vázquez, y que bueno, que tienen el honor de tener en la botica de Satán, que resiste también, que resiste el patriarcado, doy fe. Muy bien, compita, así es, todos los días, sin prisa, pero sin pausa. Ahí estamos, Y bueno, el tiempo. Ya en la radio el tiempo el lobo, es tirano, mejor. Es tirano como lobo. ¿Y ustedes como... tienen la audiencia, compas? Uf. Montones. A ver si nos llaman, ¿no? Y ya nos vamos, pero es el 451-6917. Las vías para comunicarse con Radionauta, con la Botica de Satán, y enseguida ya empieza Sobre el Pucho. Ya está la gente de Sobre el Pucho haciendo ya piquete en la puerta del estudio. Así que bueno, nos vamos a despedir en este Botica de Satán, siempre con cosas particulares. Y bueno, agradecerte a vos, Melissa, por estar acá, contarnos también el panorama de Honduras. Y bueno, y hasta el miércoles que viene por Radionauta 106.3, no sé. Hasta el miércoles que viene. Ahí está. My crown, for I am Mars. Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio!